Las 10 de la mañana, 35 minutos, y bueno, pues tal como habíamos avanzado al comienzo de este programa y también al comienzo de esta hora, nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Sant Josep, porque en estos días están preparados una serie de actos con motivo de la Semana contra la Violencia de Género. Una semana que no nos gustaría celebrar en ningún momento del año, ni nos gustaría tener actos para esto, pero desgraciadamente está latente, está ahí, y es una realidad y una lacra que hay que intentar que desaparezca para siempre. Bien, vamos a conocer esos actos previstos para estos días, a partir de mañana, a través de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Josep, con su concejala Encarna Castro, a la que saludamos. Encarna, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarla de nuevo. Bueno, vamos a ver, hay una semana que, como he dicho, pues se celebra y ojalá y no se tuviera que celebrar nunca, pero desgraciadamente está ahí la violencia de género, ¿no? ¿Qué hay preparado en estos días? Pues sí, como bien ha dicho, ojalá pudiésemos celebrar y en muy breve la semana contra la eliminación total de la violencia contra la mujer, contra los niños, contra la infancia y contra todo tipo de persona. Ojalá lo pudiésemos celebrar, pero como por desgracia todavía la violencia de género existe, tenemos unos actos programados para empezar a ver si podemos concienciar al resto de la población y al resto de la humanidad de que esto se elimine ya de una vez por todas, y empezaríamos, bueno, ya se hizo el día 25, que es el día que se conmemora este día, el día de contra la violencia de género. Hicimos una lectura de un manifiesto firmado por todos los grupos políticos que representamos el Ayuntamiento de San José, tanto el Pacto de Progreso, PSOE Pacto, como el Partido Popular, como Nueva Alternativa, y ya lo hicimos el día 25, como le digo. Y mañana jueves a las 8:30 de la tarde, en las oficinas municipales de Sant Jordi, haremos una proyección de un documental que se titula Madres bajo la piel, de Mercedes Alonso, que es un documental para, como le digo, para concienciar a la población sobre este tema. Y el viernes hacemos por primera vez un ciclo. Empezaremos con el primer ciclo de cortos contra este mismo tema, contra la violencia, y se proyectará en la sala de plenos del Ayuntamiento también a las 8:30, el viernes. Y aquí pues haremos una serie de cortos, se pasarán, y después el público asistente pues podrá votar el corto que más le ha gustado, que más le ha impactado o que le ha parecido mejor, y haremos como una especie de concurso. Efectivamente, son iniciativas indudablemente pues fantásticas, ¿no?, para intentar dar a conocer y sobre todo concienciar a la gente de que bueno, pues antes de levantar la mano hay que pensárselo dos veces, ¿no? Exacto, sí, que hay veces que se tiene demasiado larga y no tendría que ser así. A veces también está la parte psicológica, ¿no?, porque pegar a una mujer es lo más bajo que puede hacer un hombre en su vida, ¿no? Pero también está la parte psicológica, ¿no?, la parte que ataca de una manera más silenciosa, quizás para el exterior, porque no se ven las huellas, pero en el interior de la persona que lo sufre, sea niño, sea hombre o sea mujer, es tremendo, ¿no? Pues es así, desafortunadamente, porque a veces no es la violencia física de decir le pega una bofetada o un maltrato, sino también es la violencia psicológica y el machacar este continuo diario, o bien la violencia que sufren los niños al ver las escenas o según qué cosa tiene que ver o que tienen que sufrir por parte de los padres o de las parejas o lo que están sufriendo, que aunque no se les agreda físicamente, pero sí lo que están viendo y lo que están soportando y lo que tienen que ver o lo que tienen que oír, esto también, la agresividad esta psicológica, también le perjudican tanto a veces o más como una bofetada, como una agresividad física. Tiene razón. Uh-huh. Me imagino que este tipo de documentales que se van a proyectar, este tipo de proyecciones, irán acompañadas de una charla posterior, ¿o no? Porque claro, las imágenes hablan por sí solas, pero me imagino que acompañarlas con palabra y explicaciones ahonda un poquito más en la gente que va a verla, ¿no?, en la sensibilidad de todos, ¿no? Sí, pues haremos un poquito de charla coloquio, un poquito de pues esto, de pedir un poco opinión o algo del parecer de las personas también, a ver si entre todos pues también nos ayudan pues con el parecer o con lo que opinan las personas asistentes y esto, sí. A ver si también nos pueden dar ideas y esto pues para nosotros desde nuestro granito de arena como políticos, a ver lo que podemos aportar para intentar suprimir lo mejor o lo más rápido posible esta lacra social que es la violencia contra la mujer. Efectivamente. A nosotros nos gustaría saber si tiene usted datos, si no, pues no pasa nada. ¿Cómo se encuentra el municipio de San Josep, que es un municipio amplio en la isla, en cuanto a violencia de género ahora mismo? Pues no somos de los municipios, afortunadamente, de los municipios que más casos tenemos, pero desgraciadamente sí que tenemos alguno. Desde nuestro Departamento de Servicios Sociales, las personas que vienen, claro, nosotros tenemos una atención primaria, que es lo que nos corresponde a nosotros como municipio, como municipalmente, y les derivamos a oficina de la Dona, a la oficina de la mujer, al Consejo Insular. Y los casos pues ya los canalizan allí pues a la oficina pues de servicios jurídicos o de atención psicológica y los derivamos allí a la oficina de la Dona, pero desgraciadamente claro, el primer contacto sí que vienen al ayuntamiento, a servicios sociales, que es el primer lugar donde se les atiende a las personas como atención primaria y no son muchos casos, ya le digo, afortunadamente, pero desgraciadamente sí que tenemos y tenemos algunos, no muchos, pero sí tenemos entre 6-7 casos anuales y va aumentando. Que son muchos para ser un municipio. Son muchos. Un municipio tan pequeño son muchos, sí. Sabemos que ha dejado una reunión para atendernos, pero le voy a hacer una última pregunta, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted. Evidentemente los ayuntamientos, ¿no?, y la policía atiende pues alguna llamada, hay otros vecinos que alertan de la posibilidad de que exista maltrato en un domicilio. ¿Qué consejos darían desde la parte del Ayuntamiento de San Josep para todas aquellas personas que puedan o sepan que hay un maltrato, sea cual sea? ¿Qué consejos, qué pasos hay que seguir? Pues yo lo que aconsejaría es que no tengan miedo, o sea, que se atrevan, que se arriesguen y que se atrevan, y que si no quieren dar el nombre, que no lo den, que lo hagan anónimamente, que nadie les va a pedir ningún dato, ni DNI, ni nombre, ni dirección, ni teléfono, pero que sí que lo hagan, por favor, que si oyen gritos, que si oyen malos tratos, que si oyen peleas, que si oyen algún tipo de violencia en algún domicilio, que sí que lo denuncien, porque hay muchas veces que las parejas están tan asustadas o tan cohibidas, o se quedan tan mermadas ante esta situación, que no se atreven ellos por sí solo a hacerlos, o por sí solas, y los pobres niños están pasando también la situación y la preocupación y tampoco se atreven a hacerlo, y sí que le pediríamos, por favor, a la gente que oiga cualquier tipo de situación, cualquier tipo de grito, cualquier tipo de problema de este tipo, que sí que lo denuncien, que no se preocupen, que llamen a cualquiera de los números de servicios sociales o de la policía, que no se le va a pedir ningún dato ni que se identifiquen ni nada, pero que sí que, por favor, que lo pongan en conocimiento de las fuerzas de seguridad. Sí, muy bien, y si hay alguien que nos está escuchando, por ejemplo, al ayuntamiento, ¿a qué teléfono tiene que dirigirse? Pues servicios sociales tenemos el 971 80 0965 y el de la policía local 971 80 0261. Muy bien, pues con ese último dato nos quedamos y, bueno, pues felicidades desde aquí, desde Radio Éxito al Ayuntamiento de San Josep por promover iniciativas como esta, porque los ciudadanos, pues, lo agradecen o agradecemos que nos informen de qué tenemos que hacer y cómo podemos ayudar a los que necesitan el apoyo tan duro en una cosa tan dura, valga la redundancia, como es el maltrato. Encarna Castro, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Josep, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más. Gracias a ustedes y siempre a vuestra disposición. Y esperemos que la próxima vez tengamos que celebrar todo lo contrario. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas buenos días. Gracias a ustedes.